¿Cómo podré expresarte mis sentimientos si ni siquiera has valorado mi pasión por ti? Sé que te das cuenta que yo te amo, pero no quieres sufrir una decepción por mí. Ten valor, no me juzgues sin antes haberte amado. No detengas el pasado, tu presente soy yo. El que te ama soy yo, soy yo. Mi cochecito te trae acomodar, acomodar.